Pero hablando de Peñarol, ¿quién fue la primera que me nombraste como goleadora del Mil Rayitas? Así es, Micaela Sanzisi. Muy bien, hablando del tema, la tenemos a Micaela Sanzisi, goleadora de Peñarol, para hablar un poquito sobre lo que viene siendo la temporada actual de Peñarol. Micaela, Matías Franco te saluda, ¿me escuchás? Hola, sí, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Bueno, Mica, ¿qué balance hacen del inicio de la temporada hasta ahora? Bueno, obviamente el balance es positivo, muy positivo. La realidad es que nosotras nos estamos preparando para el torneo federal. Entonces, bueno, el torneo local, si bien lo tomamos como algo secundario, es nuestra forma de prepararnos, ¿no? Y de ir poniendo en cancha todo lo que entrenamos en la semana. Hola, Mica, Carmen Nosey te habla. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, muchas gracias por tomarte el tiempo. Y queríamos saber, ¿cuáles son los factores por los cuales se explica este buen pasar que está teniendo Peñarol? Bueno, yo creo que la realidad es que tenemos un grupo muy variado, un mix de experiencia con las más grandes y de mucha juventud. Tenemos una brecha etaria bastante grande, pero creo que eso lo usamos a favor, digamos. Entonces tenemos un mix muy positivo. Hola, Mica, ¿cómo estás? Te habla Maxi Badie. Hola, buen día. Quería preguntarte, ¿cómo está el ambiente dentro del plantel después de estos 8 primeros partidos que terminaron con triunfo? Bien, bien, la verdad que siempre muy positivo. Las semanas, bueno, siempre que uno gana, ¿no? Se hace todo más llevadero y es mucho más fácil trabajar. Así que, nada, el ambiente sí, positivo, contentas, con ganas de siempre seguir mejorando y trabajando cosas nuevas. Mica, ¿qué les viene diciendo Iván, obviamente el entrenador, después de consumar cada victoria, después de este balance también que hacen? ¿Qué les viene diciendo a partir de este presente que tiene Peñarol? No, la realidad es que él hace hincapié en que sigamos trabajando, que si bien los partidos los ganamos por bastante margen, que todos los partidos nos lo tomemos con la misma seriedad, que intentemos mejorar partido a partido lo que trabajamos en la semana. Así que eso, mantenernos serias, positivas y nada, y aplicarlo, todo el esfuerzo que hacemos en la semana, el fin de semana. Últimamente te está tocando ser goleadora del equipo. ¿Te gusta ese rol o en qué rol te gusta desarrollarte dentro de la cancha? Sí, me gusta. Yo, si bien soy base, que normalmente tomo menos tiros, estamos teniendo la posibilidad de correr, de robar y correr mucho. Entonces, bueno, eso también hace que tome más tiros de lo normal, pero sí, la realidad es que me sienta cómoda, me gusta tirar, creo que cualquiera te mentiría si te diría que no le gusta meter puntos, pero bueno, a veces me toca a mí, bueno, este año me está tocando a mí, pero a veces, bueno, le toca a otra y está bien también. Lo importante siempre es tratar de ganar y hacer lo mejor para el equipo. Bien, Mica, yo te quería preguntar, ¿qué crees que le falta al plantel o al equipo en sí para poder seguir manteniendo esta buena racha de victorias? ¿Qué correcciones crees que se podrían hacer? Y bueno, tenemos que hacer un poquito más hincapié a veces en la defensa. Tenemos algunas distracciones que también muchas veces son producto de los resultados abultados, que uno tiende a relajarse un poco más cuando gana por mucho y bueno, pero sabemos que no siempre los partidos van a ser así. Entonces creo que lo primordial es tratar de achicar ese margen de error, de distracción, sobre todo. Mica, ¿cómo se ven de cara a lo que queda en la temporada? ¿Qué objetivos se pusieron también al inicio de año? ¿Se está dando lo que esperaban? ¿Qué balance hacen en cuanto a los objetivos? No, bien, bien, venimos bien. Ahora, bueno, ya empezamos la segunda fase. Así que el objetivo principal, bueno, obviamente es campeonar, ¿no? Que es lo que queremos. Así que vamos rumbeadas a eso, terminar la fase regular lo mejor posible. Micaela, creo que hay más para el ámbito personal y preguntarte, ya que en 2021, si no me equivoco, fuiste mamá y queríamos saber cómo manejabas la cuestión de tal vez ser jugadora, dedicarte a lo que es la pasión de tu deporte y también la vida personal, que ser mamá no es menos. Sí, sí, a veces se hace un poco más complicado, pero bueno, la realidad que mi marido me acompaña mucho y mi familia, entonces bueno, siempre me bancan para que pueda ir a entrenar y después ya ahora el enano tiene 2, así que es muy lindo también compartirlo con él, ¿no? Que vaya a los partidos, que vea, esté correteando o que me empiece a gritar de la tribuna, eso también es muy lindo y me llena personalmente. Es como que me desarmo cuando lo escucho que me grita ahí, así que el esfuerzo por jugar más allá de ser madre tiene su recompensa. Excelente, Mica. Siguiendo acá por este lado de lo personal, te quería preguntar, ¿cómo fue tu llegada a Peñarol? ¿Cómo llegaste a Peñarol? La realidad es que, bueno, yo jugué muchos años afuera y cuando jugué acá antes jugaba en Quilmes y cuando me volví a Quilmes, en realidad, pero bueno, como Peñarol normalmente juega el torneo federal, era la manera de poder jugar un torneo un poco más importante que el torneo local. Bueno, así que tengo a Celeste Celen, que es una de mis mejores amigas en Peñarol, y bueno, me convenció para cambiar de vereda, que no fue una decisión fácil tampoco, pero bueno, la realidad es que bueno, que estoy contenta con la decisión tomada y me sentí 100% recibida. Mica, ¿qué te llevas? Justamente decías que estuviste afuera, ¿qué te llevas de esa experiencia de haber jugado afuera, después, bueno, volverte a Quilmes, pero ¿qué te llevas básicamente de esa experiencia? Sí, yo creo que mucho, bueno, primero muchas personas, muchas amigas por todo el mundo, que eso no te lo quita nadie y que siempre es lindo compartir. Y después, bueno, mucha madurez, muchas experiencias que si no fuese por el deporte no hubiese podido vivir, muchos lugares por conocer y bueno, todas esas cosas que a uno lo llenan y lo hacen crecer, ¿no? Mica, en 2019 recibiste por el programa Planeta Naranja premios sobre el tema del básquet y fuiste una de las premiadas. ¿Cómo se sintió y qué mensaje le das a las próximas generaciones que te siguen en el tema de básquet femenino? Bueno, siempre es lindo que a uno lo reconozcan y bueno, la verdad que está buenísimo los premios que se hacen del básquet de la ciudad y ayuda sobre todo a los más chicos, ¿no? A tener otro incentivo extra. Y como mensaje, nada, eso, tratar de ser la mejor versión de uno mismo, ¿no? Más allá de mejor o peor nivel, sino que uno intente ser su mejor versión, juegue donde juegue, ¿no? Eso es lo más importante. Bien, Mica, yo te quería preguntar, ¿cuál es tu objetivo personal en el mundo del básquet? ¿Qué te ves haciendo a futuro o algún objetivo? No, en realidad hoy en día ya un poco más de vuelta, por decirlo de alguna manera, es disfrutarlo y pasarla bien, ¿no? Sí, ojalá el día de mañana podamos tener acá en Mar del Plata un equipo que juegue la Liga Nacional femenina, eso sería lo ideal y poder ser parte sería como el hito más grande. Me encantaría poder hacerlo en mi ciudad, que nunca se dio, eso como objetivo, pero bueno, ya más allá de personal, es un objetivo más bien grupal y bueno, que compete a muchas partes. Mica, ¿qué crees que falta para llegar a ese objetivo? Porque hay varios equipos femeninos que están disputando lo que es el torneo acá de Mar del Plata, pero ¿qué le falta a Mar del Plata en el tema de básquet para poder llegar a ese nivel que vos mencionás? La realidad más grande creo que es el apoyo institucional, que es lo más difícil. Los costos son muy grandes, nos duras cuando jugamos el torneo federal, que es un torneo nacional, pero un poco más chico que la liga. Realizamos rifas, si bien el club nos apoya, la mayor parte de los ingresos salen de acciones que hacemos. Entonces creo que lo fundamental es el apoyo institucional al deporte femenino, ¿no? Que es lo que, si bien ha cambiado y ha mejorado un montón, creo que es lo que todavía falta. Hablás un poquito recién del crecimiento del básquet femenino, ¿y crees que durante estas generaciones lo que está pasando del tiempo básicamente ha cambiado mejor con la cuestión de los prejuicios y la posición de la mujer? Sí, sin duda. Ya de por sí que haya torneos mixtos en las inferiores, que el mini sea mixto, que todo eso cambió un montón. Yo cuando era chica tuvimos que mandar una carta por escribano para que me dejen jugar con varones porque decían que yo era mujer y que había deporte femenino. Así que imagínate que, y no estoy hablando hace 50 años, estoy hablando hace 20, menos. Y bueno, creo que el cambio es grande, que se están haciendo un montón de cosas positivas, horarios de cancha mejores, cantidad de días de entrenamiento, todo, pero bueno, obviamente siempre hay mucho por mejorar. Mica, y teniendo en cuenta justamente todos estos aspectos que nombrabas, ¿cómo fue que te decidiste iniciar en el básquet? ¿Qué fue lo que te incentivó a arrancar por este mundo, más teniendo en cuenta las complicaciones que te cruzaste en el medio? Sí, a mí siempre me gustó el deporte y en realidad quería jugar al fútbol, así que nada que ver. Pero bueno, el fútbol era en ese momento aún peor que el básquet. Como que no había nenas que jugaran al fútbol, entonces bueno, fue como no, por ahí no. Y bueno, tuve básquet en el colegio y me gustó, se me daba bastante bien y bueno, y me empezaron a llamar de los clubes y eso, y así terminé. Bueno, Mica, muchas gracias por tomarte un rato para hablar con Terreno de Juego. Esperamos que hayas disfrutado la entrevista y agradecerte también por el rol que cumplís para las chicas en el básquet, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio, que siempre es bueno que se difunda el básquet femenino. Así que les agradezco de corazón.